Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este mundo maravilloso de la medicina natural, Luz Alfa. Todos los días, siempre aquí usted se da cita en este espacio holístico, en este espacio de la medicina hipocrática, de la medicina natural de Luz Alfa. Damos siempre cordiales bienvenidas a todos nuestros radioescuchas que a través de la página web, como también a través de las diferentes retransmisoras, se dan cita en todo el Perú para poder ingresar y poder compartir este programa de todos los días. Y hablando del compartir, una virtud maravillosa que hace mucha falta en este mundo que vivimos. Nos cuenta un poco la historia para más o menos entender la importancia que tiene de lo que es el compartir. Había un agricultor, bueno, de poco estudio, que participaba todos los años, ¿no?, en una feria que era anual, una feria de agricultura, y que lo más extraordinario de él era que siempre ganaba año tras año el trofeo, y los demás se esmeraban en ganar el trofeo, pero no, él, este agricultor, muy ingenioso, siempre ganaba el trofeo del mejor maíz del año. Y entraba con su maíz en la feria y él, bueno, salía indudablemente con una faja azul recubriendo su pecho, en señal pues que su maíz era el mejor. En una ocasión de estas ferias, un reportero de la televisión lo abordó a este agricultor, a este campesino, y después de la tradicional colocación de la faja de campeón como el mejor maíz del año, él quedó muy intrigado con la revelación del agricultor, de cómo acostumbraba a cultivar este valioso producto. Así que desde ese punto de vista el reportero descubrió que el agricultor compartía buena parte de las mejores semillas de su plantación de maíz con todos los vecinos. Y entonces la pregunta interrogante que se hacía era: ¿cómo puede usted compartir sus mejores semillas con sus vecinos cuando ellos están cumpliendo o están compitiendo más bien directamente con usted? Entonces el agricultor le respondió: usted no sabe. Es simple. El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de campo en campo. Si mis vecinos cultivaran el maíz inferior al mío, la polinización degradaría continuamente la calidad de mi maíz. Si yo quiero cultivar maíz bueno, entonces tengo que ayudarlos a cultivar el mejor maíz, cediendo a ellos las mejores semillas que yo recojo. Bueno, se quedaron muy admirados. Entonces, aquí con esta actitud de este buen campesino, de este buen agricultor, la moraleja es que aquellos seres que escogen estar en paz, primero deben estar en paz con sus vecinos, deben estar en paz consigo mismo, deben estar en paz siempre con el hacedor de toda forma de vida. Aquellos que quieren vivir bien, también tienen que ayudar a que otros vivan bien. No podemos solamente pensar en nosotros. Aquellos que quieren ser felices, de igual manera, tienen que ayudar a los otros a encontrar la felicidad. Es decir, que el bienestar de cada uno, de cada ser humano, de acuerdo a esta moraleja, nos indica que está ligado al bienestar de todos. Es decir, no podemos solamente buscar el bienestar de unos cuantos, ¿no?, en desmedro del resto. Entonces, desde ese punto de vista, todos somos importantes y para que todos vivamos bien. Es decir, la felicidad no depende de unos, sino de todos. Entonces, por ese lado, es una enseñanza muy importante que siempre debemos atender, el compartir, la gratitud, el dar, porque la ley del universo es como el boomerang, ¿no? Lo que uno genera en ideas, esas ideas se materializan. Si usted cultiva ideas de bondad, pues la bondad vendrá a usted. Y a veces, pero a veces quizás somos un poco tiranos con los demás, ¿no? Nosotros nos damos lo mejor y le damos para el resto lo que sobra. Entonces, el refrán es que también para tratar con uno mismo hay que usar la cabeza, pero para tratar con los demás hay que usar el corazón. Muy bien, vamos a continuar aquí siempre con los temas de salud, que son muy importantes. Bueno, de una u otra forma se está viendo bastante procesos gripales, ¿no? Bastante procesos gripales que aquejan a la población. Por ahí muchos achisis, estornudos. Quizás algunos son tan fuertes que pueden hasta romper una luna. Bueno, no tanto así, pero de igual manera hay muchos síntomas del problema de la gripe, ¿no? Que de una u otra forma es un proceso, ¿no? Es un proceso que a todos nos da en un momento determinado. Lo más importante es que uno esté preparado, el sistema defensivo del cuerpo esté preparado para estos virus, que de una u otra forma transmutan y se hacen cada año más fuertes. Es decir, se dice inclusive que ante la gripe no hay ningún ser inmune. Ante la gripe no hay ninguna raza inmune, ni el sexo, ni la edad, ni pequeños, ni grandes. Es decir, cualquier persona puede verse afectada por estos microorganismos. Lo que pasa es que algunos casi paran todo el año agripados. Bueno, quizás una vez al año o cada dos años no está mal, ¿no? Es hasta bueno. ¿Para qué? Para probar nuestras defensas, cómo están, ¿correcto? O sea que la gripe más bien, de una otra forma, es como un vigilante, ¿no? Un vigilante que está atento a lo que puede estar aconteciendo en nuestro organismo, para, como quien dice, chequear cómo están las defensas de nuestro cuerpo. Indudablemente que es un cuerpo totalmente intoxicado, con una alimentación altamente tóxica, ¿no?, donde hay falta de abono, es decir, falta de antioxidantes, de alimentos puros, alimentos sanos, ese organismo pues va a ser atacado inmediatamente por, no solo por un virus, sino hay más de 300 especies de virus, ¿no? Entonces las infecciones víricas prácticamente hoy en día diezman a gran parte de la población, ¿no? Así que por ese lado hay que cuidarnos, manteniendo nuestros hábitos lo más sanamente posible, lo más sanos. Es así, porque si sus defensas, su columna vertebral, sus defensas están bajas, indudablemente que el virus va a ingresar como Pedro en su casa, ¿no? Como también a veces cuidarse de demasiado frío, de la mucha humedad. Acuérdese que en las mañanas a veces se llega ya en la etapa del invierno a más del 90% de vapor. Es como si usted lo introdujera pues, a una refrigeradora. Y esto de una otra forma afecta, ¿no?, a grandes y chicos. Primero los estornudos y después ya el proceso viral avanza, aparece ya la infección mucho más severa, la tos, y de una u otra forma pues hay que tratarse inmediatamente. ¿Qué hacer para los procesos gripales? Bueno, vamos a unos mensajes, inmediatamente regresamos aquí con lo mejor de la naturaleza para las gripas, para todos los procesos gripales. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Buscas el mejor suplemento nutricional de alto contenido en vitaminas? F Plus de Luz Alfa tiene vitamina C, tiene ácido fólico, tiamina, riboflavina, piridoxina B12, fósforo y magnesio. F Plus de Luz Alfa, ideal para estudiantes y deportistas. En mujeres es ideal para gestantes. F Plus de Luz Alfa ayuda a prevenir enfermedades degenerativas y es el mejor elemento nutricional. F Plus de Luz Alfa es un producto de Acción Comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antiarémico, purificador de la sangre, protege el hígado y la vesícula biliar. Además de aumentar el tono y desarrollo muscular, previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Maca, Luz Alfa. Combate la anemia crónica, reduce la fatiga, proporciona vitalidad, energía y claridad mental, refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, previene la osteoporosis y combate la infertilidad en hombres y mujeres. Adquiera su maca en harina o en cápsulas. Maca, Luz Alfa. Productos naturales. Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Saludos a todo nuestro centro de distribución de los productos naturales de Luz Alfa. Así es, estamos cada día estamos un poquito más cerca de su hogar, de su lugar donde usted vive, para que usted se pueda acercar a todos los centros de distribución de los productos naturales de Luz Alfa, productos naturales de Acción Comprobada. Bueno, vamos con la respuesta a todos los problemas gripales que generalmente aquejan al ser humano. Que dentro de la medicina natural, dentro de la naturaleza, ¿cuáles son las ventajas de la medicina natural? Es decir, ¿qué fuentes, qué opciones tenemos para que usted pase ese proceso tan rápido como apareció? Generalmente siempre se recomienda tomar mucho líquido, porque cuando comienza el proceso generalmente continúa. La idea es que termine bien. Entonces, consumir bastante líquido. Esto descongestiona. Automáticamente se puede ya respirar mucho mejor el hecho de tomar o hidratarse. Generalmente está demostrado que los virus se desarrollan mucho más en ambientes así secos. ¿Ya? Los virus se desarrollan mucho mejor en ambientes secos, pero cuando se mantiene húmeda las vías respiratorias, entonces los virus no prosperan. No es un terreno adecuado. Por lo tanto, hay que tomar bastante líquido, sobre todo líquidos un poquito calientes, un poquito tibios, no fríos, indudablemente. El calor es enemigo de los virus. Por eso que muchos, cuando se hacen los baños de hipertermia, va muy bien, pues el cuerpo se lo somete a 40 grados de temperatura. Entonces, esto ya está bastante demostrado, que la congestión desaparece muy rápido cuando se consume los líquidos así un poco tibios, calientitos, ¿no? Esto está demostrado. Después también la limonada, el limón, o sea, la vitamina C también es muy buena. Así que a consumir bastante limonada, mucho mejor esta fórmula que no falla, el limón licuado. O también, si el proceso va en aumento, pues usted en la noche a servir unos 3 o 4 limones, ¿no? Más canela, un pedacito de kion, clavo de olor, y eso todo lo va a tomar así lo más tibiecito que pueda, junto con el propóleo, 30 a 40 gotas de propóleo al acostarse, y usted va a ver que va a transpirar bastante, y como se dice, la gripe sale a través de los poros que se abren, ¿no? Cuando hay, esto creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Después de un proceso gripal, ¿no? Uno transpira tanto, no todos los días, quizás ya para el momento de despedirse la gripe, ¿no? Hay una transpiración, se abren los poros, ¿no? Se activan mejor las glándulas sudoríperas, y inmediatamente al siguiente día, después de pues haber transpirado durante la noche, amanece pero de lo más descansado, tranquilo, y bueno, pues ese alto poder sudorífico del cuerpo ayuda a eliminar de paso las toxinas, ¿no? Decíamos que es bueno de vez en cuando, a menos cada 2 años, cada año, que nos dé un poquito a la gripe. ¿Por qué? Porque ponemos a prueba nuestra defensa, nuestro organismo, para ver cómo estamos. La idea no es que nos tumbe pues a la cama y nos dé duro la gripe, estemos más de 7 días, 8, 10 días, después se complican los problemas, ya se convierte en una gripe hasta intestinal, se inflaman las mucosas del estómago, de la garganta, se inflaman las amígdalas, aparece la faringitis, la sinusitis, la rinitis, bueno, una serie de complicaciones de la vía respiratoria. Por eso es que hay que tener siempre nuestro cuerpo limpio. Cuando el cuerpo está muy intoxicado o está con mucha flema, es decir, usted ha consumido demasiadas harinas, pues eso lo va a eliminar, pero con cantidades de flema y de moco, en cantidades que usted ni se imagina, es decir, ¿de dónde sale toda una fábrica de tanto moco, ¿no? Si es que yo he tomado la vitamina C y de una otra forma estoy eliminando bastante moco, ¿no? Por el proceso gripal. Es así, entonces significa que uno debe ordenar, ¿no? A los carbohidratos, sobre todo los integrales no hay problema, ¿no? El problema está en los almidones, en las harinas refinadas. Ahí está el problema. Por ejemplo, si usted imagínese que tiene un proceso gripal y en el día o en la noche consume un plato de tallarines y más leche, usted amanece pero por botando la flema así por toneladas. Entonces es muy importante la dieta mucosa, la dieta que no genere moco. Entonces pocas harinas y más antioxidantes, más ensaladas así de verduras, ¿no? Estos extractos también, jugo de naranja, el camu camu, y pues el proceso simplemente pasa, no hay inconveniente. Ahora, si las defensas están tan bajas, indudablemente que hay que elevar las defensas. Por eso están los antioxidantes, son muy importantes, sobre todo la abundante vitamina C. Si nuestra dosis de vitamina C es de 80 mililitros, ¿no? Por, digamos, aproximadamente diaria, pues hay que aumentar la dosis por lo menos a 1 gramo, ¿no? Cuando uno está con el proceso gripal, y da buena solución. Por lo tanto, tómese sus dos cápsulas de C Plus o un vasito pues de Camu Camu con líquido, ¿no? Porque Camu Camu solo no se lo va a tomar usted, tiene que ser con líquido. Entonces, esto también es importante, sus dos limones licuados, el jugo de toronja, el kiwi y todos los alimentos, las frutas que contengan pues abundante vitamina C. Es así, no hay otra salida y las cosas pasan rápido, uno se siente ya de lo mejor, se puso a prueba y bueno, todo felicidad, ¿correcto? Entonces, esas son las mejores recomendaciones que le brindamos y lógicamente acompañado de su propóleo de luz alfa, ¿no? Unas 30 a 40 gotas cada 4 horas de propóleo luz alfa. En la mañana nos hacía una pregunta, pero a veces queda la tos. Claro, las complicaciones es que no solamente abarca el proceso gripal, sino que también va a afectar a la garganta, ¿no? Y a veces se puede presentar hasta una faringitis, no solamente una virosis, sino también una infección por bacterias. Entonces, en ambos casos, el propóleo también es muy bueno, ¿no? El propóleo tiene esa dualidad antiviral y antibacterial, ¿no? Sin embargo, los virus pues, no se combaten con antibióticos y viceversa. Pero sí es importante aumentar la defensa del cuerpo con alimentación así cruda, con alimentación rica en vitaminas, rica en antioxidantes, evitar las grasas saturadas, las frituras, las bebidas frías, la exposición demasiado al frío, o sea, el enfriamiento, también la contaminación ambiental. Es decir, todos estos elementos hay que, pues, de una u otra manera evitarlos, ¿no? Como también los baños sauna para los procesos gripales son muy buenos, ¿sabes? Cómo acelerar el proceso gripal, abrir los poros, si abre los poros, pues inmediatamente se eliminan bastantes toxinas. Así es. Ah, bueno, también nos solicitan los beneficios, ¿no? En la época que estamos a veces un poco de frío, la importancia de la, como digamos, como un fruto con bastantes propiedades, sobre todo que tiene bastante vitamina C, la guayaba, el consumo de la guayaba. ¿Qué tan importante la guayaba dentro de todos los nutrientes, ¿no? Por los problemas virales, los cuadros de anemia? Bueno, siempre me ha gustado la guayaba. Recuerdo, mi mamá siempre hacía, inclusive, mermelada de guayaba. Qué exquisita la mermelada de la guayaba, ¿no? Muy exquisito. Y bueno, y de paso también en forma de jugos y consumirla así, riquísima. Hay una guayaba china, bueno, hay bastantes variedades de guayaba, ¿no? Una guayaba china que es pequeñita, bien rojita, riquísima en carotenoides, en elementos desinflamantes, ¿no? En flavonoides, muy exquisita. Pero miren, ojo que si usted consume un juguito de guayaba, va a consumir al doble de lo que va a consumir de vitamina C en jugo de naranja. ¿Qué le parece? O sea, si uno consume un vasito de jugo de guayaba, que es muy exquisita, va a consumir más de 180 miligramos de vitamina C. Imagínense la cantidad, o sea, la guayaba tiene al doble, ¿no? Que la naranja. Cualquiera dice, no, la naranja, lo primero que hablamos, vitamina C. También tiene vitamina C y muchos minerales, bastante hierro, pero la guayaba prácticamente dobla, ¿no? Esta cantidad en hierro, así que consumir bastante guayaba. De igual manera también, aquellos que padecen de problemas bajas defensas, desmineralización del organismo, falta de vitaminas, pueden consumir la guayaba. Los niños que consumen guayaba prácticamente crecen en una forma muy rápida, muy rápida. De igual manera, aquellos que tienen problemas de, digamos, de hipertensión, los hipertensos, si se someten a una cura de guayabas, por ejemplo, todos los días, pues en menos de una semana comienza a regular la hipertensión. La presión arterial comienza automáticamente a regular. ¿Y por qué? Porque sencillamente es muy baja en sodio, más bien es muy rica en potasio, ¿no? Y bueno, contribuye a ese efecto hipotensor, ¿no? Igual los que tienen también el colesterol,

Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, continuamos en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, vamos a seguir compartiendo vuestras llamadas al 717-8482, 717-8483 y también para el interior del país el 717-8484. Mientras tanto también enviamos nuestros saludos a Tumbes, atención Tumbes. En Tumbes nos sintonizan en los 1190 amplitud modulada. Así que saludos a todo Tumbes, a Huaquillas, a todas las zonas alrededor de Tumbes. Y también atención en Ica, estamos en la calle Ayacucho 352. En Piura, en la calle Juromori 218, urbanización Santa Rosa, nos sintonizan en los 1360 amplitud modulada. Trujillo, estamos en la calle Pizarro 137, en los 1240 amplitud modulada. Así es, también en Huancayo, estamos en el Centro Comercial Astoria Plaza Interior B4, en la Casa de la Salud, en Huancayo, en los 1080 amplitud modulada. En Huaraz también nos sintonizan, en Girón San Martín 655, estamos en los 1300 amplitud modulada. Así es. Y bueno, en Chachapoyas, en el 101.7 FM. Estamos también en Chachapoyas, en Girón, Amazonas 592. Bueno, nos preguntan sobre el problema de la tos. El problema de la tos cuando, bueno, queda el proceso gripal o alguna inflamación de los bronquios. El problema de la tos, sí. Indudablemente que cuando hablamos de la tos es un reflejo, ¿no? Es un reflejo producto de que hay una inflamación respiratoria, ¿no? Pues en los bronquios, los pulmones, de todas maneras es un reflejo, ¿no? Es un reflejo. Pero ¿por qué el cuerpo actúa con ese mecanismo de la tos, ¿no? Es como una defensa natural, ¿no? Donde ese mecanismo ayuda a que se pueda eliminar aquello que esté irritando. Aquello que esté irritando. Si es algún contaminante o demasiada flema o los virus, las bacterias, ¿no? Todos estos elementos llevan justamente a esa inflamación. Entonces aparece la secreción mucosa, aparece la flema y eso pues se va eliminando. Ahí es donde se elimina justamente todos los gérmenes, todas las partículas, todo el polvo que esté contaminando. A veces el aire mismo está tan contaminado y bueno, el organismo pues tiene esa función defensiva de eliminar o de intentar, de tratar de eliminar mediante ese acto reflejo. Justo ayer estaba presenciando a un hermanito menor, a un mal llamado animalito, en este caso un perrito que estaba... bueno, no tosen pues igual que los seres humanos, ¿no? Pero sí, estaba con un proceso inflamatorio de sus bronquios y bueno, eliminaba bastante flema, ¿no? Y volvía a comer, a tomar la flema, la misma flema. Interesante la particularidad en el caso de los animalitos, su instinto hace que, actúen una especie de vacuna, ¿no? El hecho de consumir los mismos gérmenes es como si estuvieran vacunando. Esto es muy importante, pero a la vez también se le pudo brindar lo que es la orinoterapia. Ya la orinoterapia lógicamente le ayudó bastante y le sigue ayudando a pasar ese reflejo. como también las gotitas de propóleo, que son muy buenas y que va muy bien. Igual en los adultos también, bueno, hay elementos para la tos, antitusígenos, que ayudan bastante a detener la tos, y de paso ciertos mucolíticos muy importantes o expectorantes, ¿no? Para expectorar, botar. Ahora, no hay que confundir un antitusígeno para bajar, calmar la tos con un mucolítico o un expectorante, ¿no?, que ayudan todo lo contrario a eliminar la tos. Entonces, por ese lado, por ejemplo, un antitusígeno viene a ser esta plantita de la salvia real, ¿no? De paso es muy buena para el sistema nervioso. Uno puede tomar una tacita antes de cada alimento, siempre con su propóleo, ¿no?, que es antiviral, antibacterial. También otra planta, en este caso, es el tomillo. El tomillo también es excelente como un buen antitusígeno, ¿no? Y los expectorantes, los mucolíticos, bueno, usted lo puede conseguir a través del nogalín de Luzalfa. Puede tomar 2 cucharas de nogalín con 30 gotas de propóleo cada 4 horas. Y así, bueno, tenemos en la naturaleza una serie de posibilidades para poder restablecer la salud. Plantas, hay bastantes plantas, el azmachilca siempre lo recomendamos, también es muy buena para todos los procesos bronquiales, inclusive el asma, ¿no? El asma chilca. Entonces se puede tomar una tacita, pues, con una cucharadita de propol miel. Esto puede tomarlo 3 veces al día. Puede endulzarlo inclusive con un poquito de miel de abeja, melaza de caña, porque la glucosa, el azúcar también es buena, es un buen expectorante. Pero salvo los casos que, bueno, estén con estos problemas, ¿no? Pero pacientes que tienen problemas de diabetes, pues está complicado, ¿no?, consumir la miel de abeja o la melaza de caña. No es bueno. Entonces, como vemos, la tos es un buen mecanismo, que es muy importante. Hay medicinas, hay una serie de fármacos antitusígenos, ¿no? Los sulfatos de morfina, las codeínas, etcétera, pero siempre hay que buscar lo natural, aquello que no irrite, que no produzca alteraciones, sobre todo con dolores de estómago, náuseas, mareos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, siempre también a los pacientes que tienen problema de tos se les recomienda hacer alguna gárgara, ¿no? Las gárgaras también de, por ejemplo, de tara son muy buenas, con una pizca de sal y limón, ¿no? Es excelente. La orinoterapia es una maravilla, ¿no? Usted se hace gárgaras con la orina por lo menos 3 a 4 veces al día y va a ver usted qué mejoría, qué maravilla, este elemento, que también es expectorante y a la vez antitusígeno, ¿no? O sea, tiene las dos particularidades en el momento que actúa en el organismo, cuando necesita botar esa flema que se acumula, ¿no? Tiene propiedades antihistamínicas, ¿no?, relajantes, suaves, porque el gran problema de la ciudad son los contaminantes. Hay demasiados contaminantes, que también se denominan los alérgenos, como los aditivos químicos, que llega un momento dado atacan a unas células muy sensibles, ¿no?, de las paredes bronquiales, como son las células cebadas. Y esto hace que vía reflejo se produzca, pues, abundante flema, y esa flema justamente se tiene que expectorar. Entonces, para eso también otro producto muy bueno es la muyaca, ¿no? La muyaca también es otro elemento importante en la cual se debe tomarlo, ¿no?, sobre todo en los pacientes con problemas de asma, y cuidarse, puede cuidarse de no consumir demasiadas harinas, demasiados almidones, más ensaladas de rabanito, ensaladas de lechuga, más antioxidantes. No hay que olvidarse, por más que a veces el clima esté cambiando, no debe faltar en la mesa las ensaladas, que son ricas en enzimas, en antioxidantes. Acuérdese que cuando hablamos de antioxidantes estamos hablando de elementos proteicos, hasta cierto punto, que van a ayudar a fortalecer, ¿no?, las defensas del organismo. Es así. Además, cuando uno consume una grasa, no necesita pues que esa grasa no se oxide. Y bueno, los antioxidantes ayudan, ¿no?, a que los procesos emulsificantes, los procesos enzimáticos, pues lleguen a buen término. Y bueno, pues uno va a tener un mayor control total de las defensas, como también de las grasas, como también los antioxidantes ayudan en la eliminación de las toxinas del cuerpo. Imagínese usted, si uno lleva una dieta más vegetariana, más natural, si hubiera acumulación de metales pesados, pongamos que usted tenga demasiadas muelas cariadas o con, digamos, mercurio, ¿no?, sus dientes tapizados con mercurio. Bueno, esos son metales pesados, a la larga pueden afectar hasta el cerebro. Entonces, ese cadmio, ese mercurio, generalmente es eliminado gracias a los antioxidantes. ¿Por qué? Porque ellos, los antioxidantes que están en las frutas, las verduras, las hortalizas, actúan como agentes quelantes, ¿no?, para poder eliminar, digamos, del organismo todas estas sustancias tóxicas. Entonces, por ese lado también, los antioxidantes nos van a regular nuestro sistema inmunológico, es decir, va a aumentar la producción de las inmunoglobulinas. Recuerdo justamente cuando se mastica bien los alimentos también se producen inmunoglobulinas e interferón, que son pues antioxidantes muy poderosos. Es así. Y bueno, entonces en ese aspecto, la fuerza de la naturaleza siempre está en lo fresco, siempre está en lo natural, lógicamente, y lo fresco y lo natural lo vamos a encontrar siempre en todo lo que la naturaleza nos rodea. Mucho mejor si son productos orgánicos, ¿ya? Así que por ese lado es bastante importante. Bueno, entonces vamos a dejar la línea abierta, inmediatamente vamos a contestar vuestras llamadas. ¿Aló? De Bien Salvador. Adelante con su consulta. Mi papá y mi hijo, que tiene 27 años, y le han dicho que está bajo de sangre, tiene poca sangre. Ya. Y ahorita también está con la tos y es delgado, no puede subir de peso, ¿qué le podría hacer? Ya. No se preocupe, vamos a ayudarle sobre este problema de la anemia que cursa y afecta. Pero, doctor, le han dicho que no tiene anemia porque ha sacado su análisis y tiene 14 de hemoglobina. Ah, entonces tiene hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que le han diagnosticado a él? No, solamente ha hecho ese análisis y le han dicho que no tiene, solamente que tiene bajo de... no tiene mucha sangre cuando se hizo una... No, la sangre normalmente debe tener pues sus 5 litros, ¿no?, de sangre. O tiene, digamos, baja su hemoglobina o otros factores, ¿no? Salvo que él haya perdido pues hace unos días un litro de sangre o 2 litros, pero igual el organismo lo repone inmediatamente. Entonces, ¿qué otros síntomas tiene, dice? Es delgado. Ah, delgado. Sí, ya. Aquí no puede subir de peso. ¿Cuántos años tiene, me dice? 27 años. Ah, 27 años. ¿Hace deporte? Sí, hace deporte. Ya, muy bien. A ver, vamos a ayudarle aquí a activar su metabolismo, pues, para que esa chispa se encienda y pueda asimilar los nutrientes. Sí, no se preocupe. Sí, indudablemente que vamos a ayudarle aquí a que se encienda un poco mejor el metabolismo, ¿no?, de su cuerpo, que está un poco bajo. Y bueno, a simple vista, ¿no?, la delgadez siempre se aprecia cuando a alguien le faltan algunos kilitos, ¿no?, o alguien se encuentra en un estado un poquito, pues, así, bastante con falta de grasas, ¿no?, en el organismo, donde el tejido adiposo, bueno, no está tan pronunciado. La idea es buscar el equilibrio, no ser ni tampoco obeso, no gordo, ni tampoco pues ser una calaverita, ¿no?, demasiado delgado. Entonces, en ese aspecto es muy importante tomar varios aspectos en cuanto pues al ser delgado. Uno, por ejemplo, es el que uno no se nutra adecuadamente. Dos, los parásitos. Los parásitos también determinan bastante la delgadez, sobre todo en los niños, ¿no? Tercero, también el sistema nervioso. Cuando hay, digamos, mucha tensión, hay demasiado estrés, mucha ansiedad. Hay muchos que por ansiedad comen y comen y comen, pero a toda velocidad y no suben de peso. Entonces, eso también es bastante importante. Y entonces, desde ese punto de vista, también el otro es la falta de una regulación, ¿no? en los alimentos. Falta de grasas, por ejemplo, también, ¿no? El hígado que no funciona bien. Entonces, en ese aspecto es muy simple, ¿no? Hay que tocar en forma holística todos estos puntos. Bueno, hacer ejercicios es excelente, se abren los poros, entonces el organismo solicita más calorías y ahí es donde se aprovechan los carbohidratos, o sea, la papa, la yuca, el camote, los cereales, las grasas, las grasas insaturadas, no las grasas saturadas. En este caso, pues consumir siempre sus semillas oleaginosas, ¿no? A diario, pues que consuma un parcito de cucharas de ajonjolí, le haría bastante bien, o de semillas de linaza, ¿no? Pecanas, palta, en fin, todos estos elementos grasos son muy buenos, que no van a ayudar pues aquí a provocar una falsa gordura, ¿no? O sea, demasiada acumulación de grasa en el tejido adiposo. Después también aquí es muy recomendable el consumo, por ejemplo, del plátano. El plátano es un carbohidrato bastante completo, nos ayuda bastante un poquito a subir de peso. Ojo, siempre, nunca teman los que están obesos, cuando decimos subir de peso es que se van a volver más adiposos, más gordos. No, lo que pasa es que cuando uno consume alimentos naturales, de por sí el organismo se autorregula, diferente a consumir exceso de alimentos grasos o de grasas saturadas, ¿correcto? Por ejemplo, el hecho de las papas fritas, las golosinas, las gaseosas, todos elementos, bueno, aportan una cantidad de calorías, pero diríamos hasta cierto punto falsas. No son calorías producto de alimentos concentrados, ¿no? Entonces son calorías falsas. Es como el alcohol, también es una caloría falsa. Entonces, en ese aspecto vayamos a la naturaleza y ordenarnos, ¿no? En cuanto a las proteínas, las grasas, los cereales, los carbohidratos, las enzimas, los ejercicios, los aceites. Entonces, todos estos elementos es muy bueno que a diario se consuman, ¿ya? Por ejemplo, el aceite de oliva, por lo menos de 1, 2 hasta 3 cucharas todos los días, todos los días. Y en ese orden, pues, se va a subir de peso. Pero la idea es no perder el ritmo, ¿no? Hay que ser continuo, ¿no? En balancear, en saber balancear estos nutrientes. Es así. Bueno, nos indica que vamos a unos mensajes inmediatamente y regresamos aquí con más respuestas a vuestras llamadas. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. SICAN de Luz Alfa, producto micelizado de actividad antitumoral, efectiva para el tratamiento del cáncer en todas sus formas. SICAN actúa de forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas, sin dañar las células sanas. SICAN contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. SICAN de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Ah.

amanecer. Un nuevo mundo de paz, de amor. Yo busco un nuevo amanecer donde no haya campesinos mal comidos, obreros mal pagados y niños siempre hambrientos. Yo busco un nuevo amanecer donde no exista la maldita miseria, donde no haya hombres que vivan a costa de los pobres. Yo busco un mundo de paz y amor. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, continuamos en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa, llegando a todos vuestros hogares siempre a través de Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. Y bueno, en cuanto a esta pregunta que nos hacen por interno sobre una dama que padece de mucha depresión, ¿no? Y está sin apetito, como que le falta la energía, ¿no? Vive muy fatigada, siempre se queja de dolores musculares, sobre todo dolor de espalda, el temperamento se altera fácilmente, ¿no? Hay mucha irritabilidad, ¿no? Y bueno, y los ánimos pues muy desganados, como que falta esa mente positiva, ¿no? Sí, son síntomas propios de muchos estados de depresión. Entonces, habría que ver aquí la causa, ¿no? A veces hay seres que de una u otra forma pierden un empleo, un centro de trabajo, otros también, digamos, en el caso de las damas, padecen mucho del síndrome postmenstrual, ¿no? Que padecen de cólicos menstruales, y así, inclusive a veces hasta el clima. Imagínense ustedes en un ambiente oscuro, así de invierno, un ambiente así monótono, ¿no? Entonces lleva a estado de depresión, lo que se conoce la alteración estacional, ¿no? La alteración afectiva estacional, producto de la estación. Imagínense, hay casos de depresión, ¿no? Y así también aquellos que padecen de alguna enfermedad severa, sea problemas de alergias, problemas de hígado, alteraciones en la circulación, demasiada presión arterial. Bueno, entonces todo esto se altera. Hay otros que ya se vuelven bipolares, ¿no? Es decir, la depresión maníaco-depresiva, ¿no? Y bueno, de una u otra manera se presentan estos problemas hasta por la pérdida de un familiar, ¿no? Entonces, por ese lado, las recomendaciones para todos esos estados de depresión son, bueno, múltiples las recomendaciones que siempre se dan. Uno, por ejemplo, evitar los alimentos procesados. Esos alimentos ricos en azúcares, ¿no? Azúcar refinado y en harina refinada. Entonces, eso hace que se altere más, se irriten los nervios. Los nervios también, como cualquier otro tejido del cuerpo, se irritan, ¿no? Porque el azúcar ingresa por efracción e irrita a los nervios. Después también, esto es muy importante, por ejemplo, el consumo de alimentos, ¿no? De cierto tipo de carbohidratos, pero complejos. Por ejemplo, consumir el camote es muy bueno para la depresión. Como que aumenta ciertos aminoácidos, el triptófano, por ejemplo, que está muy bien, el SPGOI, luz alfa, como que ayuda a aumentar la serotonina que lo fabrica el cerebro. Esta lógicamente va a calmar, va a relajarnos, ¿no? Y uno se encuentra tranquilo, ¿ya? Así que hay que consumir pues los germinados, consumir su espirulina, el SPGOI. Bueno, son muy buenos alimentos por este aminoácido que es calmante y relajante, como es el triptófano, ¿no? Después también buscar lugares donde uno pueda respirar aire libre, ¿ya? Un parque, por ejemplo, una caminata, la salida de Chosica. Esto va a reducir la depresión, va a reducir la melancolía cuando uno está en contacto con el aire así libre y bueno, y respira profundamente. Después también otros elementos muy buenos para la depresión es buscar que los horarios cuando uno consume los alimentos sean más regulares, ¿ya? No consumir alimentos en horarios irregulares. Entonces uno va a aprovechar mejor el metabolismo del cuerpo, porque si no vamos a estar en un tira y afloja, ¿no? Hoy día desayuno a las 7 de la mañana, pasado desayuno a las 9, el otro día a las 5 de la mañana. Entonces esos desajustes van a provocar también estados de ansiedad, estado de depresión. Lo otro, también hay pacientes que a veces les falta más azúcar en la sangre, o sea, los pacientes hipotensos, ¿no? O hipoglucemiantes. Entonces a veces eso falta y también vienen los estados de depresión. Entonces, si así fuera, pues hay que consumir una o dos cucharas de melaza de caña todos los días y se corrige inmediatamente el azúcar. Y lo otro también, cuando es demasiado alto el azúcar, o sea, cuando es demasiado bajo o cuando es demasiado alto. Por eso que se busca regular con frutas hipoglucemiantes, frutas muy buenas. Después también, ¿qué es lo que provoca la depresión? Los psicoalcaloides, los psicoactivos, el café, el tabaco, ¿no? La cafeína y el tabaco provocan estados de depresión muy fuertes. Después también el dormir a cualquier horario. De preferencia, los pacientes que padecen de depresión, es bueno que corrijan ese defecto de acostarse en horarios, pues a veces muy, muy tardes, ¿no? Demasiada noche, 11, 12, y no es recomendable. Hay que acostarse en un horario de preferencia fijo. Puede variar un cuarto de hora, quizás hasta media hora, pero la idea es que conciliemos el sueño en un horario adecuado. También hay que, evitar los alimentos con contenidos alérgicos. ¿Ya? Pescado, mariscos, leche, frituras, grasas, ¿ya? Esto es importante. De igual manera también la conversación, ¿no? Cuando alguien vive en estado de soledad, alguien vive en un estado, digamos, de soledad más incertidumbre, imagínense, un poco más puede venir en un estado de pánico, ¿no? Entonces es bueno, digamos, conversar, la conversación, hay que interrelacionarse, ¿ya? Y de una u otra manera como que uno libera, ¿no?, las ideas, libera las tensiones, las palabras, los conceptos, hace que se liberen, o sea, cuando uno converse comience a liberar muchas tensiones, ¿no?, mucho estrés. Y así también cuando usted quiera llorar, llore, no se detenga, ¿no? Los hombres, las mujeres, todos lloramos, ¿no? ¿Y por qué es bueno el lloro? No vamos a llorar así nomás. El lloro, en primer lugar, el llanto afloja la tensión, ¿no? Afloja la tensión, la preocupación, y uno también libera esa forma de energía negativas. También para los estados de depresión uno tiene que cambiar su carácter, ser más amable, ser más respetuoso, amigo de todos, ¿no? Esto es muy importante, interrelacionar inclusive hasta con la naturaleza, ¿ya? Hasta con la naturaleza hay que buscar, ¿no?, un ambiente fuera de la ciudad. Al menos siquiera de vez en cuando hay que alternar con la naturaleza, porque de lo contrario pues vamos a estar constantemente vamos a estar deprimidos, ¿no? Es así. Entonces esos estados emocionales, a veces hasta psicóticos, ¿no?, o más que nada son trastornos afectivos que afectan a gran parte de la población que vive un estado así de recogimiento, un estado de tristeza, de pena, de melancolía, de nerviosismo. Entonces son muchas las sensaciones que padecen aquellos que viven con un estado de depresión, y sobre todo son muy pesimistas, ¿no? Son muy pesimistas, todo lo ven mal, todo lo ven negativo. Entonces, por ese lado, se recomienda pues todos estos elementos que le van a ayudar, incluyendo los antioxidantes que se encuentran en las verduras, en las hortalizas, ¿no? Entonces, esto va muy bien en los estados de depresión. En Luz Alfa, ¿qué es lo que tenemos para la depresión? Bueno, tenemos el Tai Chi, es la meditación en movimiento, donde uno va a poner, controlar las emociones. Esto es gratuito todos los lunes y miércoles a partir de las 3 de la tarde. Así es, hasta las 5. Y después también terapias, por ejemplo, las terapias biomagnéticas campo pulsantes van a permitir una mayor oxigenación al cerebro. Y un cerebro muy bien oxigenado, pues la respuesta va a ser mucho mejor. De igual manera también va a ayudar a que mejore la circulación. Estas terapias ayudan a mejorar la circulación. Después también para los estados de depresión, la caminata. La caminata también es muy buena, hacer cierto tipo de ejercicios, no violentos, no agresivos, sino ejercicios suaves de elasticidad, ¿cierto?, de flexión. Esto es muy bueno para aquellos que padecen de estos estados, digamos, de estas alteraciones, ¿no?, en la mente. Y bueno, y en cuanto también a los nutrientes, ¿no?, siempre se habla en los estados de depresión, a veces la carencia de ciertas vitaminas, quizás la piridoxina, por ejemplo, ¿no?, siempre se indica en los estados de depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno consume la piridoxina, que es parte del complejo B, lo encontramos inclusive en todas las verduras verdes frescas, lo que va a ayudar es que se estimule a la producción de digamos de ciertos transmisores químicos del sistema nervioso, ¿no? Y esto es muy esencial para mantener en bien el estado de ánimo. También el zinc también es muy bueno, por eso lo recomendamos a través del Maxin, unas 20 a 25 gotas, ¿ya? Unas 20 a 25 gotas. Entonces, con estos micro y macronutrientes, nuestro organismo pues vuelve automáticamente a la normalidad. Entonces, en el Centro de Medicina Luz Alfa, cuando hay también deficiencias nutricionales, ya por estudios, por investigaciones, recomendamos el consumir el SPGOI de Luz Alfa. que contiene el germanio, litio, tantos oligoelementos que muchas veces hacen falta, ¿no? De igual manera también un paciente que padece con estado de depresión, pues se le hace un diagnóstico muy importante, inclusive a veces por la falta de autoestima. Hay una demasiado baja autoestima. Entonces como que ya no quieren vivir la vida, como que se reducen, ¿no? Prácticamente a un estado de quietud interna, de adentramiento, digamos, de falta de sociabilización. Entonces es bueno quitar todo eso, ¿no? Quitar la baja autoestima. También hay también de una otra forma otro tipo de trastornos, pero ya con manía, donde ya se necesita prácticamente un mayor diagnóstico. Entonces, para esto le vamos a recomendar, para estos estados de depresión, tomar, que le va a hacer muy bien, el Maxin, ¿ya? Y el Valerín, 25 gotas de Valerín y 20-25 gotas también de Maxin. Es bastante relajante, muy relajante. De igual manera, también para esos estados de depresión, los masajes son muy buenos. También puede hacer hervir un litro de agua que es muy bueno, de agüita de toronjil y romero. Hacer hervir medio kilo hasta un kilo de manzana así picada. Después que ha hervido la manzana, usted lo licúa, ya lo cuela y lo endulza con un poquito de melaza de caña. Y esto es muy bueno para como que animar nuevamente al cerebro, ¿no? Un poco aumentar la actividad eléctrica del cerebro, ¿ya? Es excelente, ¿no? Entonces hay que también aprender a manejar los sentimientos, a manejar las emociones. A veces cuando también el ser humano no tiene rumbo, como que no llena lo material, ¿no? Puede tener el mejor televisor, el mejor reloj, el mejor celular, la mejor ropa, pero todo eso no alimenta. No hay un crecimiento espiritual interno, ¿ya? Entonces, como no hay un crecimiento espiritual, el ser humano a veces se encuentra como vacío, ¿no? O nuestras almas a veces están vacías, porque no hay ese crecimiento espiritual. Entonces, como no llena lo material, por más que esté con una excelente ropa, ¿no? De marca, zapatillas o zapatos o peinados, pero por como dicen, blanqueados, bonitos, no brillantes por fuera, pero por dentro no hay ese crecimiento espiritual. Entonces prácticamente aparece la ansiedad, aparecen los sentimientos, ¿no? De culpabilidad, ¿no? Y bueno, de otra forma, esto va aumentando, ya bastante, enormemente aumenta en la población los estados de depresión, y sobre todo hay que cuidar a los niños. Los niños a veces también entran con ciertas emociones donde uno los nota deprimidos, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que dialogar. El diálogo es bastante importante y los padres sobre todo tienen que estar atentos a esos sentimientos de abatimiento, de alejamiento, de tristeza, de melancolía, ya, de no querer hacer ejercicios. Entonces esto ya es una alerta roja en muchos hogares. El ser humano está hecho para movilizarse, para caminar, para trabajar y no pues para engañar, ¿no? Entonces desde ese punto de vista a veces también hay que tomar en cuenta los familiares, ¿no? Mamá, papá, ¿cómo son sus familiares de ellos? Porque a veces también hay ciertos casos de depresión donde se heredan. Es decir, lo que se llama los estados de depresión biológica, ¿no? Los estados de depresión biológica es que de una u otra forma se heredan. Y esto, a veces viene, ¿no? Desde los padres, ¿no? Estos estados de depresión. Por eso no se olvide que toda persona cuando está en un estado de depresión necesita de alimentos ricos en antioxidantes, alimentos así frescos, ¿ya? Necesitan también de un descanso. El descanso es importantísimo, porque en los estados de depresión hay periodo de tranquilidad como también periodo de calma, ¿no? Esto es muy importante para que uno se sienta bien, ¿no? El descanso adecuado de 8 horas o bueno, pues a mayor edad es menos el descanso, ¿no? También es importante los ejercicios. Siempre recomendamos que los beneficios de los ejercicios son enormes en los estados de ánimo. Cuando uno hace ejercicio, creo que sobradamente lo experimentamos, ¿no? Los estados de ánimo, la sensación de bienestar aumenta. Entonces mejora el sueño, ¿no? Nos alivia el estrés, nos promueve pues una buena salud y nos ayuda a prevenir pues un sinnúmero de enfermedades. Imagínese qué cuesta una caminata, un poquito de flexiones. Nada, simplemente los poritos se abren, ¿no? Los poritos se abren y eso es maravilloso. Así que bueno, tenemos bastantes sugerencias, bastantes recomendaciones para los estados de depresión que aumentan en todas las edades. No hay una sola edad que no experimente en algún momento dado sentimientos o pensamientos a veces de irritabilidad, de fastidio, hasta de egoísmo, ¿no? Fatiga, donde baja la energía, no hay interés por hacer las cosas, ¿no? Y todo es un círculo, ¿no? De tristeza, de ansiedad, como un vacío, ¿no? El ser humano, pues cuando no tiene a Dios en su interior, como que en un momento dado se siente vacío. Es así. Y ese vacío a veces se torna persistente. Por eso tenemos que tener siempre nuestra mente ocupada, para no ser manipulados. Tenemos que tener nuestra conciencia en aumento. Es decir, cada día leer más, hay que aumentar la ciencia en uno, el conocimiento, ¿no? Y no más bien estar con la cabeza hueca, con la cabeza así vacía, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, pues le recomendamos que, por ejemplo, en la parte de la salud, estudie el libro del Evangelio de la Salud, ¿ya? En la cual las experiencias del Hijo de Dios en el pasado de la tierra fueron recogidas por los apóstoles y escritas en estas experiencias en papiros, ¿no? En papiros. Y estos papiros se han encontrado en los rollos del Mar Muerto. Y de ahí es donde se ha recogido totalmente todas estas enseñanzas del Hijo de Dios en cuanto a la medicina natural, en cuanto a los tratamientos naturales. Es asombroso. Entonces por ahí nos vamos guiando y bueno, vamos haciendo ingresar más conocimiento, ¿no? A nuestra vida diaria. Entonces todo esto y mucho más aquí, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Ah, nos olvidamos también la levadura de cerveza, es muy buena, ¿no? El complejo B, tómese una 2 a 3 cucharas de levadura de cerveza o 2 o 3 cápsulas, ¿no? De levadura de cerveza con los alimentos 3 veces al día. Muy bien, nos vamos aquí despidiendo, no se olviden, en la central del INSEE, en la avenida César Canevaro 498 en Lince. Esto está a altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales o la avenida Arequipa. Todos los días hay atención a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La central de Lince tiene usted para llamar al 471-9815, 471-9815 y también al 717-8477. Usted va a ser bien atendido todos los días. Y bueno, entonces nos vamos despidiendo. Como alguien decía, ¿no? Que si queremos buscar la salud, no la vamos a encontrar en el laboratorio. Tenemos que encontrarla en la naturaleza. Así es, ahí vamos a encontrar la verdadera salud, ahí donde están las frutas. Ahí donde está el aire puro, el agua pura, los pensamientos elevados, como siempre se dice, pensamientos elevados y vida sencilla. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos naturales. Luz Alfa. Y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy